fuera, sé tú mismo, vente pa' acá. Te lo reclama la humanidad y te lo exige la realidad. Hay que tomar conciencia que a la apariencia el dolor se la llevó. Si devaluado quedó, quedó. A 4.30 no vuelve más, que va. Deja la apariencia fuera, sé tú mismo, vente pa' acá. Te lo reclama la humanidad, la realidad. Te lo exige la realidad. Ay, déjala, déjala. Sigue la realidad. Sigue la realidad. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy, jueves 23 de mayo de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En los controles, el único, inigualable, querido, el que le pone luz a todas las mañanas, Luigi Herloyo. Y abriendo la ventana el día de hoy, Enza García, con besos, abrazos y cariños para todas y todos ustedes. Y gracias por ese beso, Luigi. Tan lindo. Bien, Randall Borges no nos va a acompañar el día de hoy ni el día de mañana, ya que está disfrutando de ese nuevo beneficio que tenemos los trabajadores y las trabajadoras gracias a la nueva ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras, que son estos dos días continuos de descanso. Nuestro compañero estuvo el fin de semana de guardia, porque bueno, nosotros en los medios de comunicación se hacen guardias fines de semana, y bueno, le tocó trabajar sábado y domingo, así que ahora disfruta de un fin de semana largo, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Wow! ¡Qué sabroso! Muy bien, Randolph, pásalo rico, pásalo chévere, descansa, si puedes vete para la playa. Mira que a esta que está aquí le hace falta un playazo, pero bueno, ya veremos cuándo iremos para esos lados. Y aquí estamos abriendo la ventana comentando las diferentes informaciones que se han generado en las últimas horas. Podemos destacar dentro de lo que son las acciones de gobierno, dos, que hubo dos grandes actos el día de ayer. Uno de ellos tuvo que ver pues con la restauración, con la puesta en escena, por así decirlo, ¿no? Y la restauración de un misil, y bueno, tiene que ver cómo se ha ido repotenciando y fortaleciendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el otro acto tiene que ver con la graduación de la primera promoción de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, Jesús Rivero. Fíjense ustedes, me acuerdo que cuando La Ventana estaba en otra emisora de radio, la emisora hermana YBKM Mundial, nosotros entrevistamos a la gente, estaba empezando esta Universidad Bolivariana de los Trabajadores, y lo que es interesante de esta universidad es que surgió como iniciativa de los trabajadores y trabajadoras de instituciones del Estado, si no me equivoco, creo que de las petroleras, y que son los mismos empleados, ¿no? O sea, personas que han tenido labores técnicas, que han tenido labores obreras, y bueno, a través de la iniciativa de los trabajadores se abrió esta universidad y pudieron profesionalizarse. Es una iniciativa venida de los trabajadores para los trabajadores. ¿Acaso eso no es socialismo? ¿Acaso eso no es socialismo? Pues bien, ayer pudimos ver con muchísima satisfacción que se graduó la primera promoción de esta universidad, la Universidad Bolivariana de los Trabajadores y Trabajadoras Jesús Rivero. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que los obreros revolucionan con el conocimiento. Los que pueden revolucionar de aquí en adelante con la creación de la sabiduría, del conocimiento y de la ciencia es la clase obrera, que además esté apropiada de los métodos científicos para la producción de el conocimiento. Esto lo dijo, como ya le dijimos, en el acto de graduación de 522 estudiantes de la primera promoción de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero, y este acto fue realizado en el Teatro Municipal de Caracas. Consideró Nicolás Maduro relevante alinear la educación universitaria con las necesidades del país. Es muy importante, compañeros ministros y de la universidad, hacer un rediseño de las áreas del conocimiento y cuáles áreas debemos poner el acento principal para el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas y de diversificación de la economía venezolana. También resaltó que Venezuela tiene los recursos para convertirse en un país potencia a través del Plan de la Patria 2013-2019, el cual es el legado del presidente Chávez. Fíjense ustedes, cómo no, eso me acuerdo que desde muy pequeña un tío mío me decía, ¿no? Bueno, ya no era tan pequeña, ya estaba más o menos adulta, me decía, un viaje que hice para España, conversaba con un tío mío, me decía, sobrinas, pero es que yo no entiendo, lo tenéis todo. Tenéis petróleo, tenéis mar, tienen un país bellísimo para desarrollar el turismo, viven en un clima tropical que eso despierta, ¿no? O eso trae como consecuencia una gran fertilidad de los suelos. ¿Por qué están pasando tanto trabajo? Decía mi tío. Decía, no entiendo el caso de Venezuela si lo tiene todo para ser una potencia. ¿Qué nos decían a nosotros en los 90? Porque me lo decía el tío mío en los 90 cuando estábamos comiendo perrarina y pasando el trabajo hereje, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que nos decían aquí en Venezuela en los 90? Los que ya tenemos cierta idea nos acordamos. Que bueno, que el problema de Venezuela, que no somos una potencia por culpa de los venezolanos. Que Dios bendijo esta tierra con todos los dones, pero como nada podía ser tan perfecto, lanzó a los venezolanos. Ese era el chiste. O sea, para que vean la patria que teníamos nosotros en los 90, cómo la derecha que gobernó este país nos borró el amor patrio y la noción de patria. Ahora la cosa es diferente. Ahora lo tenemos todo, todo para ser una potencia. Tenemos recursos naturales. Tenemos una posición geográfica privilegiada dentro de lo que es América Latina. Tenemos ahora capital humano, porque no solamente está el deseo de hacer las cosas, que nuestro pueblo lo tiene. Está el amor patrio, este reencuentro con la patria, que hace 20 años nuestro pueblo no lo tenía. Y algo bien importante, que es que tenemos mano de obra calificada. Somos la segunda matrícula universitaria en América Latina. La segunda. Es impresionante la cantidad de jóvenes y gente no tan joven en esta universidad Jesús Rivero. Hay gente no tan joven, ¿verdad? Pero tenemos una gran cantidad de personas estudiando para desarrollar sus potencialidades aquí en nuestra tierra. Somos el quinto país en el mundo con mayor matrícula universitaria, segundo de América Latina y quinto del mundo. Con gente preparada, ¿acaso no vamos a ser una potencia? Ya tenemos recursos, tenemos amor patrio, tenemos soberanía, tenemos una buena política integracionista para fortalecernos y tenemos capital humano calificado. ¿Todo esto gracias a quién? Gracias al comandante Hugo Chávez Frías. Y tenemos a un Nicolás Maduro que trabaja brazo partido, porque cómo trabaja ese hombre para hacer realidad el sueño de Bolívar, el sueño de Hugo Chávez y el sueño de nosotros como colectivo, nosotros como pueblo. Mi exhorto, no le dejemos todo sobre los hombros a Nicolás, por favor, porque la patria la construimos todos y todas nosotros. así que estamos felices. Bueno, se me olvidó decir que abrimos con el tema de Amílcar Boscán, apariencias, y a qué viene también este tema. Fíjate, bueno, esta cultura de los 90, este es un tema de los 90, cultura de los 90, de los 80, de los 70, de la Venezuela saudita, tanto tienes, tanto vales. Entonces, bueno, no importa que no, que comas perrarina, pero ten los zapatos marca tal. No importa que debas 9 meses de condominio, pero tienes un teléfono de última generación. No importa que hace 4 años que no te compras interiores nuevos, pero saca a la chica a pasear, a comer un restaurante de lujo, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas cosas que debemos deslastrarnos. Ya nos deslastramos del desprecio hacia la patria, que tenía gran parte de nuestro pueblo en los años 80 y 90. Ya nos deshicimos de eso. Ahora debemos deslastrarnos de ese consumismo capitalista y de este mundo de apariencias. Son las 10:16 minutos de la mañana. Tenemos llamada desde temprano el día de hoy y, bueno, recordamos cómo se pueden comunicar con nosotros. Nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. No tenemos, por los momentos, mensajería de texto. El 256 está inhabilitado, pero se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. ¿Cómo estás, Enza? Hola, ¿cómo estás, Briseño? Mira, tú sabes que esta mañana Aranquiver tiró una alarma, ¿no? Hay un ejército de personas, inclusive nosotros mismos caemos en esa trampa. Pero hay un ejército de personas llevando las radios, que si el Indepadre no hace el trabajo, que si esto. Y él dice, mire, antier, y eso lo dijo Gastón Quisantes, agarraron, se detuvieron 4 gandolas repletas de ganado en pie para Colombia. Ayer, solamente antier, 4,000 toneladas el Indepavis de alimentos de todo tipo. Uh-huh. Entonces él dice, bueno, mira, vale, el Indepavis, puede ser que Venezuela se vista, tenga el Estado no puede poner en cada bodeguita. Entonces una señora que no consiguió el alimentico para el pajarito dice que el Indepavis no está cumpliendo con su labor. Demasiado ha hecho el Indepavis, demasiado. Entonces dice que no es el Indepavis, son los grandes productores que quieren tumbar este gobierno. La gente la colgaste Palmolive, Mendoza, la gente, todo el mundo está confabulado, todo ella, bueno, ayer dijo, esta mañana dijo que el señor el gerente general de la KIA está preso. Uh-huh. De la KIA, imagínate tú, igualito a este señor que dice que él especula pero que da trabajo. Está preso el presidente de la KIA en Venezuela, le pusieron los ganchos ya. Uh-huh. Ya bien, entonces él dice que no hay que caer en ese jueguito malsano de gente profesional. Ay, no, que no conseguí carne, que voy a la esquina. No, ahorita que pasé por la Candelaria y había de todo. Todo el mundo con paquetes de papel, paleta y harina, pan. Y entonces la gente denunciando que y todo se consigue. Yo lo que no conseguí fue leche, es verdad, y lo dieron que para mañana lo conseguí, se consigue. Porque llega y se evapora, llega enseguida la gente y se lleva 4, 5, 6 litros. Y agota la existencia. También el problema, la gente cae también en ese juego, en ese jueguito. Y los mismos periódicos, la prensa hoy, la gente de allá de San Martín, la escasez se agudiza, la crisis, no sé qué cosa, que es cierto, alarmando al pueblo venezolano sobre algo que ellos mismos están produciendo. Entonces uno no podemos caer en ese jueguito malsano de estos grandes productores que lo que quieren definitivamente una sola palabra, tumbar a Maduro. Dale, Gonza. Bueno, un abrazo grande, Briseño. Mira, estoy de acuerdo a medias. Con lo que tú estás planteando, estoy de acuerdo a medias. ¿En qué sentido? Que es verdad, hay una guerra económica. Y esa guerra económica viene desde diciembre. Cuando el presidente Chávez dijo que iba a Cuba a operarse, empezó una guerra de acaparamiento y especulación sin cuartel. Y hay algo que hay que reconocer, que la situación de abastecimiento se ha ido normalizando, pero no ha sido artificial. pero más grave que el desabastecimiento es la especulación. Las cosas se consiguen, pero resulta que no se consiguen los cortes de carne regulado. Resulta que no se consigue el pollo entero, pero sí te venden medallones de pollo, chupetas de pollo y otros productos del pollo que no estaban dentro de una regulación. Ahora con los nuevos precios sí han caído dentro de una regulación. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, te lo digo a lo personal, Briseño. A mí nadie me cae a coba con respecto a la especulación, porque esta persona que está aquí sentada va al mercado una o dos veces a la semana, que sea comprar un paquete de pan o a reponer los tomates y las cebollas que se me acabaron o se me pusieron malas. Y he visto cómo un mismo artículo te subía de precio de un día para otro en una misma semana. Y eso no pasó el mes pasado. Eso viene pasando desde diciembre. Así será que cuando publicaron los nuevos precios de la carne y del pollo, el comentario general era, caramba, les bajaron los precios. Porque las carnicerías y en los supermercados están mucho más caros que con los nuevos precios. Te sale mucho más caro. ¿Por qué? Porque los cortes regulados no se consiguen. La culpa no es del Indepavis. El Indepavis no. La responsabilidad directa no es del Indepavis, Briseño, obviamente. El Indepavis no es el que sube los precios. Pero el Indepavis se vino poniendo las pilas, fue ahora. De una semana para acá. De dos semanas para acá. Y le he estado echando pichón. Porque le estaba echando pichón. Pero ¿por qué no le echó pichón desde diciembre? Porque bueno, por ahí otro usuario dijo, ay, es que Consuelo Cerrada estaba de permiso postnatal. Ah, o sea, que si la directora se da permiso postnatal, Indepavis no trabaja. O sea, no hay excusa. Eso sí, el abastecimiento se ha ido normalizando. Se le está poniendo ya mano dura a lo que es la especulación. Porque mira, no es la señora que fue a comprar la comida de los pajaritos, es que esa misma señora se ha estado calando desde diciembre, que todas las semanas le suben los precios. O sea, no es. O sea, sí, es verdad, los medios tienen una campaña generando acaparamiento y especulación. Ahora, como se está solucionando lo de la comida, ahora es el papel higiénico. Es una guerra económica que tiene complicidad de los empresarios y de los medios de comunicación privados. Es cierto. Que hay gente que aumentó la demanda porque gracias a los medios de comunicación, quien te compraba 2 kilos de harina de maíz, ahora cada vez que va al supermercado compra 10 y eso genera ese desabastecimiento, eso también es cierto. Pero tenemos un organismo llamado Indepavis que estuvo durmiendo el sueño de los justos durante casi 6 meses. Y eso no puede ser. También hay una falla. El otro gran organismo que se encarga de los costos y precios justos, que es el Sundecop, resulta que ellos dependen del Ministerio de la Vicepresidencia de la República y el Indepavis depende del Ministerio de Comercio. Si esos son los dos organismos que tienen que trabajar en conjunto, lo lógico es que funcionen dentro de un mismo organismo, dentro de un mismo ministerio. Ahí hay descoordinación y ahí el Estado tiene que revisar cuál es la situación entre estos dos organismos y diseñar las estrategias para que realmente sean efectivos. Entonces sí, tienes razón, Briseño, hay una guerra. Tienes razón, Briseño, el Indepavis se puso las pilas, pero de dos semanas para acá. Pero no podemos tapar el sol con un dedo, que el Indepavis ha estado durmiendo el sueño de los justos desde diciembre, 5 meses echándose aire los funcionarios del Indepavis, y que desde diciembre para acá, y te lo digo como consumidora y como usuaria, han subido los precios de los productos, por lo menos, o sea, los más decentes, una vez a la semana. Entonces, oye, también es la cuestión acumulativa, que tú vas a un sitio y te cuesta esto un día y vuelves otra vez y te cuesta diferente y más y más y más. Llega un momento que llegas al mercado, no consigues el alimento del pajarito y le sacas la madre a todo el mundo, porque son 6 meses aguantando esto. Entonces, no es tan simple como lo estás planteando. Son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un bonito tema tradicional venezolano de Cecilia Todd. Y bueno, ya un día como hoy, Simón Bolívar entró triunfante a la ciudad de Mérida y fue proclamado libertador, lo que considero el mayor libertador de Venezuela, lo cual considero el mayor de los elogios y el mayor de los reconocimientos. En honor a nuestro libertador Simón Bolívar y en honor a esta campaña admirable, nos vamos entonces con este tema de Cecilia Todd, Espigas de Libertad. Dulce remanso, arenita de rocío, sol mañanero, espiga de la ilusión. Dulce remanso, arenita de rocío,

Nicolás Maduro que el líder de la revolución, Hugo Chávez, debe estar complacido allá, pues desde la inmortalidad donde se encuentra, por la formación de profesionales con nuevos métodos en Venezuela. Recordemos, recibieron sus títulos 522 nuevos profesionales, 178 técnicos superiores universitarios, 63 licenciados y 281 ingenieros. Otra de las cosas que dijo Nicolás Maduro es que, cumpliendo con las órdenes que dejó el comandante Chávez, el gobierno bolivariano transformará a la isla de la Orchila en una ruta turística. La vamos a convertir en un paraíso turístico para el pueblo de Venezuela, para que tenga derecho a disfrutar esa hermosura de todo el pueblo. Dijo que tienen varios proyectos de turismo, entre ellos la construcción de un complejo turístico en la mencionada isla. Recordó que el presidente Chávez le dejó esa instrucción a él y a los ministros Rafael Ramírez y Diego Molero. Oye, mira, ahora que veo esta de la Orchila, me acuerdo una revista española llamada Hola, que publicaba las vacaciones que pasaba Felipe González, el que era presidente del gobierno español, con su esposa y con sus muchachitos en la isla de la Orchila, invitados por Carlos Andrés Pérez. Porque esa era la isla de veraneo del presidente de la República. El presidente Chávez, bueno, fue para la Orchila cuando lo secuestraron porque se lo iban a llevar durante el golpe de abril. Pero la Orchila era el sitio de veraneo del presidente de la República de turno y sus amiguitos y amiguitas. Oye, de verdad que felicitamos, ¿no? Sí, esperamos que haya un desarrollo turístico sustentable, o sea, que no se quiebre el ecosistema de la isla, un desarrollo turístico sustentable en la isla de la Orchila y que sea algo cercano, ¿no? No como Los Roques. ¿Por qué ocurre con el Parque Nacional Los Roques? Las playas más, una de las playas más hermosas de Venezuela está en el Parque Nacional Los Roques, pero tienes que estar, y discúlpenme la expresión, podrido en billete para poder ir a Los Roques. Un day tour te sacan un ojo de la cara, el alojamiento te sacan un ojo de la cara. Los Roques es un destino turístico para la gente con dinero. Esperemos que la Orchila no sea el destino turístico para la gente con dinero. Ojalá que sea, por ejemplo, como la isla de Coche, en el estado de Nueva Esparta, que tiene unas playas paradisíacas y es un sitio económico para viajar, ¿no? Bueno, tenemos, son las 10:37 minutos, tenemos una nueva llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando Lapresta? Muy bien, ¿y a ti, Enza García? Muy bien. Hablamos desde el Serrucho. Ajá, ¿cómo es eso? Desde el Serrucho de Latillo. Ajá, así es. Enza. Dime. Ayer, y esto lo capté, ¿verdad? Hicimos cierta reflexión con el INDEPAVES. Yo soy uno que vengo hablando del INDEPAVES. ¿Sabe lo que hizo, no el INDEPAVES, sino los comerciantes norte de la Plaza Candelaria? ¿Qué hicieron? Bajaron la Santa María porque el INDEPAVES avisó que iba para allá. Ajá. Les cantó la zona. Más o menos cuando Isaías Rodríguez le cantó la zona a Patricia Poleo. Mira, te voy a meter presa. Y la tipa se fue. Entonces los señores trancaron a Santa María, los Crespo estos se quedaron, la gente del INDEPAVES, y se fue la INDEPAVES, subieron la Santa María, y estos son los precios que tú tienes que comprar. Exactamente. Lo que no podemos aceptar, INDEPAVES, por favor, y al amigo Briceño, que con muy buena voluntad ha hecho ese tipo de denuncia, ¿verdad? Pero hay algo que no puede ser, tú tienes que caerles de sorpresa, porque la mejor manera de poder saber si tú estás robando o no es que tú no sepas que yo soy el policía, sino lo que tú estás diciendo es historia de Venezuela, no de Caracas, sino de Venezuela. Una cosita que quiero, no sé si ustedes la saben del accidente que hubo esta mañana. Sí, bueno, sí tengo aquí una nota. Accidente, sí, de un helicóptero de la Policía Nacional Bolivariana en el operativo Plan Patria Segura y que no hay sobrevivientes. Realmente es lamentable esto. Correcto, muy lamentable, muy lamentable. Y quisiera también, por este medio, pero quisiera decirlo fuera del aire, pero no sé cómo me puedo comunicar contigo, porque es una reflexión para el día de mañana. Y yo mañana voy a andar por la calle y no voy a poder llamar. Ojalá otra persona la haga, pero quisiera decírtela a ti también. Ya. Pero para ver si tú la notas y mañana la puedes decir. Ok, mira. ¿Pero cómo hago yo para llamar? Mira, regresamos la llamada. Ajá. O sea, pudiéramos hacer esto. Este, podemos regresar la llamada, tú me dejas tu número telefónico y yo te llamo. O la otra es que llames durante el corte, pero déjame tu teléfono con Luiger y yo te llamo. ¿Cómo? Vale. Pásamela, pues. Chévere. Gracias. Bueno, de nada. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Teresa Rosales. Hola, Teresa. ¿Cómo te ha ido? Bien. Mira, Enza, te felicito la reflexión que hiciste acerca del problema con el INDEPAVI y los precios y lo que está sucediendo. Es verdad, desde diciembre está esta problemática que son los matavotos, los inconscientes, los que no ayudan a este pueblo. Esa gente está en un ministerio o en un ente del gobierno cobrando. Y bien claro, también lo decía el presidente Chávez, si usted no puede con el cargo que se le dio, póngalo a la orden. No es posible que la señora esté diga que estaba de reposo ni nada de esas cosas, porque entonces una persona que esté también para tener un bebé tiene que esperar que ella regrese para ver cómo le va a hacer el costo con los pañales, la leche y si lo va a encontrar o no lo va a encontrar, o una persona que ya le toque la partida de este mundo también tiene que esperar por los servicios funerarios y por todas estas cosas. Tiene que haber de verdad responsabilidad, y en muchos estados de nuestra Venezuela, que es la Venezuela de todos, eso es un solo gobierno, una sola entidad, un solo reglamento para todos de la Constitución Nacional, no se consiguen las cosas, se las llevan. Y mira, tienen el tupé de decir que en la frontera se consiguen de todo, y el señor este de la oposición, perdedor, además dice que son la gente que está en el gobierno quien saca la comida y la pone en otro país. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Y sí está bien que todos reclamemos, porque todos somos responsables de que la Venezuela marche bien. Y si hay una institución que tenga la responsabilidad, a esa institución vamos. Porque no le vamos a pedir al ministro, no sé qué, de deportes, dónde están los plátanos, dónde está el azúcar. ¿Dónde o vamos está la harina, a poner a Nicolás Maduro a hacer eso? De Nicolás Maduro haciendo fiscalizaciones en una panadería, por Dios. Ajá, yo te digo sinceramente, con todo respeto, por el legado de nuestro amado presidente Chávez, por el bienestar de la patria, Nicolás Maduro tiene que ver los noticieros, leer los periódicos e informarse acerca de qué está haciendo la gente también con él, porque hay gente muy cómoda, Enza, y eso lo venimos viendo. Y en cuanto a los jugoneros, señores, nosotros somos responsables cuando le compramos una lata de leche a un exceso de precio. Busquemos por allí, por acá, sobre todo los que no tienen niños y no tienen que comprar. Claro, no, nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena. Gente. Esa gente se acostumbra a eso, Enza. Yo estuve en el Táchira y ya una harina precocida costaba 15 bolívares en el mercado. Cuando ibas a comprar al rato ya 20 bolívares, yo le dije a mi familia, eso es lo que nosotros contribuimos. Ahorita se la compramos en 20, pero como a ellos les parece que están ganando poquito, ahorita le aumentan a 5 bolívares. Aquí tiene que haber un gobierno, dejémonos de tontería. Para eso hemos elegido una y otra vez, y también seguiremos eligiendo, pero también seguiremos, como decía el presidente Chávez, reclamando y ayudando y aportando. Buenos días, Enza. Disculpa, bueno, un abrazo, Teresa. Mira, lo que sí te tengo que aclarar es algo. Dudo mucho que Nicolás Maduro tenga tiempo para ver noticieros, porque Nicolás Maduro ha estado reunido hasta la 1:20 de la mañana con el tren ministerial, vive en reuniones, está haciendo gobierno de calle, ahorita se va para Bolívar y para Anzoátegui, y el sábado va a firmar una serie de convenios en Cochabamba, Bolivia, ¿no? Entonces ahí tenemos que mira, una persona que trabaja al ritmo de Nicolás Maduro no ve noticiero. Ahora, ¿cómo es que se manejan las cosas? O sea, ¿cómo se manejan las cosas con los altos funcionarios? Tienen un equipo de periodistas, ¿verdad?, que en las mañanas agarran todos los periódicos y le hacen un resumen de las noticias más importantes. Hay otros que están pendientes de las cuestiones de televisión, entonces le hacen como una especie de dossier, ¿verdad?, una carpetica con las matrices de opinión y las informaciones más importantes. Pero realmente, si el periodista o el equipo de periodistas no le colocan que suben los precios todos los días, Nicolás Maduro no se entera. Bueno, Nicolás Maduro no va a hacer mercado él. ¿Por qué no va a hacer mercado él? Porque es un hombre que trabaja hasta las 2 y 3 de la mañana todos los días, y se levanta temprano y vive de reunión en reunión, estudiando convenios, estudiando asuntos de alta política. Cuando hablamos de alta política, estamos hablando de política exterior, planes macroeconómicos, planes de desarrollo, que son cosas grandes, son cosas que van más allá del sinvergüenza, del buhonero sinvergüenza, que te vende un kilo de azúcar en 100 bolívares, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son las 10.45 minutos, vamos a hacer un corte, voy a decir, Dios mío, ¿qué me pasa? Vamos, tenemos una nueva llamada, buenos días. Buenos días, soy Gerardo, ¿cómo estás? Ay, Gerardo, ¿cómo te ha ido, chico? Bien, gracias. Uh-huh. Mira, no te quiero hablar de esta oportunidad como, vamos a poner netamente político, ¿no? Ajá, cuéntame. Yo te quiero hacer una reflexión como venezolano, ¿vale? Uh-huh. Como venezolano. Mira, tú sabes cómo hubiese quedado mejor Nicolás Maduro luego de la publicación de ese audio, porque supuestamente es Mario Silva. Uh-huh. Mira, él hubiese quedado mejor si él en cadena nacional dice, mira, yo exijo una investigación acerca de esa situación. En cadena nacional, ¿ves? Uh-huh. Porque allí se dijeron muchas cosas. Oye, que por más chavista que uno sea, ¿vale? Por más chavista que uno sea, bueno, yo por hoy el proceso, creo que te lo comenté. Por más chavista que uno sea, uno tiene derecho, ¿vale? A decir, o por lo mínimo a dudar, ¿vale? ¿Me entiendes? A dudar. Oye, pero ¿por dónde está el gobierno? ¿Dónde están las instituciones? Oye, la fiscal le pregunta, ah, ¿qué opinas? No hay nada que investigar. Cuando todo estudiante de derecho, aunque sea de segundo o primer año, sabe que eso es noticia, crimen, establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Okay, mira, cariño, en primer lugar, dijiste que no ibas a hablar de política y estás hablando de política. En segundo lugar, para que se haga una investigación hay que poner, ya que hablas de estudiantes de derecho y que cualquier estudiante de derecho, alguien tiene que poner la denuncia formal. Se hubiera sido muy interesante que hubiera el mismo Ismael García, que él fue el que armó el show, fuera a la fiscalía con el audio para que se le hiciera las experticias para determinar su originalidad o no, ¿verdad? Porque cualquier estudiante de derecho sabe que una grabación no se constituye como prueba per se, porque puede ser montada, porque puede ser manipulada. Entonces, bueno, ya que sabes de derecho, te estoy recordando estos fundamentos básicos de derecho. Una grabación nunca, una grabación de audio no es considerada prueba con nuestras leyes, por nuestras leyes, en primer lugar. En segundo lugar, la fiscalía no puede actuar si no se coloca una denuncia formal. Ismael García, en vez de montar el show, hubiera agarrado su grabación y lo que él considera pruebas, entre comillas, y haber colocado la denuncia ante la fiscalía, pero eso no lo hizo y la fiscal sencillamente dice, aquí no hay nada que investigar porque no hay una denuncia formal. Así que bueno, espero que hayas entendido, Gerardo. Y cuando son las 10.47 minutos, vamos a hacer un contacto con, por lo que veo aquí, Roberto Santaella, que es el director general del Gabinete Estatal de Cultura de Miranda. ¿Por qué? Porque se está inaugurando la Feria Internacional del Libro de Venezuela del Estado Miranda y el contacto es con la Secretaría de Información de este gabinete estatal, que es, perdón, Rosina Romero. Inauguración de la FILBEN, capítulo Miranda. Buenos días, adelante. Sí, buenos días, amigas y amigos usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos en este momento en la estación Ali Primera del Metro de Los Teques, donde hace pocos minutos acaba de ser inaugurada la novena edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. En este momento nos encontramos con el director general del Gabinete Cultural del Estado Miranda, Roberto Santaella, quien nos dará mayor información al respecto. Buenos días, Roberto. Buenos días. Estamos aquí en la estación del metro Ali Primera. Hace unos minutos que inauguramos la FILBEN capítulo Altos Mirandinos. Estaremos desde hoy hasta el día sábado. Bueno, contaremos con 10 libreros, tenemos una experiencia bien nutrida de actividades, donde contaremos también con un pabellón infantil, tendremos también charlas, conferencias con los autores, con los escritores. Esta iniciativa completa es para acercarnos pues a la lectura, al mundo, a la magia, a la imaginación que hay detrás de los libros. Invitamos a todos los altos mirandinos para encontrarnos aquí en este espacio, en la estación del metro Ali Primera, desde hoy hasta el día sábado. Sí, bueno, eran las palabras y declaraciones de Roberto Santaella, director del Gabinete Cultural del Estado Miranda. Como ya todo curioso, amigas y amigos usuarios, oyentes de 96.3 FM, le podemos decir que a tan solo 40 minutos de haber sido inaugurada la feria, observamos gran afluencia de lectoras y lectores, quienes ya, bueno, están en las colas para cancelar el libro, el texto que van a adquirir. Esta es la información que tenemos por el momento. Volvemos con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a Rosina Romero, quien es secretaria de Información del Gabinete Estatal de Cultura de Miranda, y bueno, por estas declaraciones por la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben, en el estado Miranda, el estado más abandonado de Venezuela. Y bueno, tenemos participación a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Darwin Infante, saludos camaradas. Mario Silva anunció a través de su cuenta de Twitter que el próximo lunes regresa con su hojilla repotenciada por BTV y en el mismo horario. También Luis Durán, ¿verdad?, nos cuelga diferentes noticias. Una de ellas es que la urbanización Hugo Chávez siembra en amor por el socialismo. Y bueno, y es una nota de prensa relacionada con logros de la revolución. También colgó otra nota sobre la modernización del puerto de La Guaira y la nueva autopista Caracas-La Guaira. También tenemos que nos cuelga un artículo de Arle Herrera llamado Grabación, Asco y Pañuelo, por Arle Herrera. También Luis Durán, bueno, Luis Durán ha estado muy activo, ¿verdad? Nos cuelga dos respuestas del Tribunal Supremo de Justicia. Nos dice, esta respuesta la dio el TSJ y Últimas Noticias la publicó bien escondida. La primera, admiten antejuicio contra Richard Mardo. El Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, admitió la solicitud de antejuicio de mérito de la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, contra el diputado a la Asamblea Nacional, Richard Mardo, por defraudación tributaria y legitimación de capitales, y convocó para la audiencia pública tras citar a las partes. La acción se inició por la denuncia del diputado del PSUV, Pedro Carreño, en la Fiscalía General de la República. ¡Gerardo! Las cámaras de televisión, un set de televisión, no es un tribunal. Cualquier estudiante de primer año de derecho lo sabe, que si tú vas a hacer una denuncia, tienes que ir a la fiscalía. ¿Por qué este señor no ha ido? ¿Por qué no ha ido Ismael García? Es más, tú como ciudadano puedes poner la denuncia, bajas el audio que está por internet, mira, yo quiero que se investigue, porque no te tomas la molestia como ciudadano venezolano, eso lo sabe cualquier estudiante de primer año de derecho, y vas a la fiscalía y pones la denuncia. ¿Por qué se abrió un antejuicio de mérito contra Richard Mardo? Porque Pedro Carreño se tomó la molestia de ir a la Fiscalía General de la República a abrir el antejuicio de mérito, no se quedó con el show mediático, porque te lo recuerdo, Gerardo. Los estudios, las cámaras de televisión, no son tribunales. Y eso lo sabe hasta un estudiante de tercer año de bachillerato. Otra de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia es que la Sala Electoral declaró inadmisible la acción contra la elección de Nicolás Maduro. Se acabó el show. Señora, se acabó el show. Y Caprichito calladito porque sabía que estaba perdido. Lástima que eso le costó la vida a 11 compatriotas, entre ellos dos niños, pero bueno. El juzgado de sustanciación de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso de nulidad de la elección de Nicolás Maduro y de su proclamación como presidente de la República, formalizado por el abogado Rafael Arnal. Es decir, un abogado, ahí sí lo hizo la oposición, mandaron al tribunal un abogado, hay una demanda. Si no hay una demanda, no se procede. Bueno, pues la Sala Electoral consideró inadmisible esto, dice el fallo del magistrado Fernando Vegas Torrealba, que, según lo expusieron los apoderados del CNE en el informe sobre los aspectos de hecho y de derecho del caso, Arnal invoca hechos que denomina fraudulentos, sin concatenación con el fraude denunciado, sin explicar cómo se concretaron todo indeterminado, por lo que el juzgado declara procedente la solicitud de inadmisibilidad alegada por el CNE. Así que bueno, señores, se acabó el show.

una hermosa balada rock. Y bueno, desde aquí pues mandamos saludos y nuestros deseos para que se siga recuperando Petete, vocalista de la misma gente quien el 5 de marzo, el mismo día que falleció el presidente Chávez, sufrió de un ACV y realmente se vio bastante malito, pero bueno, afortunadamente lo ha ido superando. Recupérate, Petete, de todo corazón. Y bueno, si hay algo que somos aquí en La Ventana, es que somos personas, por lo menos yo intento ser una persona justa. Y bueno, esta nota pues voy a hacer referencia, estar vinculada con la llamada de nuestro usuario Gerardo. Y bueno, Gerardo, te informo que bueno, les cayó una chispa de sabiduría, no, de inteligencia a los diputados opositores y anunciaron que hoy consignarán ante la Fiscalía el audio atribuido a Mario Silva. Entonces, bueno, ya se coloca la denuncia, ya se procederá a una investigación, pero primero van a tener que hacer un peritaje. Esto es obvio, tienen que hacer una experticia para determinar si el audio es original o no. Segundo, nuestras leyes, insisto, nuestras leyes no utilizan o no califican, ¿verdad?, las grabaciones de audio como pruebas ante un eventual juicio, ya que estas pueden ser fácilmente manipuladas. No obstante, bueno, si los diputados opositores tienen buenos abogados y se manejan bien, pues pudieran de repente lograr algo. También pudiera Mario Silva, está en todo su derecho, pues mandar a abrir una investigación y poner una denuncia por el haber utilizado su voz dentro de un montaje. Aquí hay mucha tela que cortar. Y en lo personal, o sea, vamos a estar claros, Gerardo. En el audio, no hay, ahí yo no voy a poner en mis manos en el fuego si es original o no. Pero el audio lo que hace es soltar un montón de chismes. Chismes sin argumentos, chismes sin pruebas, chismes sin nada. Se dice de ciertos funcionarios lo mismo que dice Nelson Bocaranda en su columna. Nada con algún sustento que pueda ser comprobado. Y entonces, quien crea que determinados funcionarios han cometido determinados actos de corrupción, lo lógico es que si tiene algún tipo de sustento, vaya a la fiscalía y pida que se abra una investigación. Entonces, bueno, que el gobierno tapa la corrupción, que cómo es posible, yo puse aquí una denuncia. Bueno, por lo menos tienes argumentos. Mira, yo puse aquí una denuncia y no le están dando respuesta. Pero es muy rico agarrar y acusar de corrupto a todo el mundo sin poner una denuncia formal y sin presentar ningún tipo de prueba. Entonces, bueno, vayamos hacia la denuncia responsable. Aplaudimos que los diputados opositores reconozcan a la fiscalía llevando una denuncia y que hagan una denuncia formal. Y bueno, ya se verá cuáles son los caminos jurídicos que esta acción pues generará. Pero no cuestiones a la fiscal diciendo que no hay nada que investigar, como queriendo tapar actos de corrupción. Sencillamente la fiscal dijo que no había nada que investigar porque no había ninguna denuncia formal. Ahora, yo me hago la pregunta, ¿por qué tuvieron que esperar 4 días para hacer la denuncia formal? Mejor, si realmente ellos hubieran tenido la intención de la denuncia formal, es dar esa rueda de prensa desde la fiscalía después de introducir la denuncia. Pero señores, esta grabación es un show más a las que nos tiene acostumbrada la oposición venezolana. Acostumbrados la oposición venezolana. 11:08, tenemos llamada, buenos días. Buenos días, cámara de Francis. ¿Qué de acá tal, de la Francis? Chévere. Mira, con relación al video, a la grabación de chisme, uh-huh. Oye, sería bueno recordar que el comandante Chávez en diciembre nos llamó a la unidad. Exactamente. Un hombre que, mira, muy visionario. Visoraba todo esto. Él sabía lo que se iba a venir. Es que, bueno, él también conoce al enemigo, ¿no? Y yo le recomiendo a los camaradas, e incluso me permito con mucho respeto a Gerardo, recordarle que existe un libro que se llama El Príncipe Maquiavelo, donde se maneja mucho divides y vencerás. Yo creo que debemos de ser fuertes, estar bien claro en lo que ellos pretenden. Con relación a... No, de todos modos hay que aclarar que Gerardo lo ha dicho abiertamente, él es opositor. Sí. Él es uno de estos chavistas, uno de los que eran chavistas y saltaron la talanquera. Bueno, triste por él, ¿no? Uh-huh. Y con relación, oye, llama poderosamente la atención de que se admitió en la fiscalía la solicitud con Richard Naldo y que salió y que Richard Naldo es de Aragua. ¿verdad? Uh-huh. Ismael García es de Aragua. Me parece que esto fue jugar posición adelantada. No, bueno, es que surgió al mismo tiempo, ocurrió sí. al mismo tiempo. Sí, una huida hacia adelante, tú sabes, tapa una cosa con otra. Sí. Y que se está jugando también a la ingobernabilidad, pero Exacto. la tarea nuestra es trabajar y unidos. Como lo está haciendo el presidente unidos, Maduro, que sí. trabaja, pero incansablemente. No distraernos en chisme, porque Exacto. presumo, porque aquí hay que hablar de presunción, no así de la primera abuela de pájaro, sí, tú eres, no señor, porque ellos no hacen la denuncia formal, porque no le hicieron la rueda de prensa de la fiscalía, porque le recuerdo a Geraldo que también se paga condena por simulación de hechos punibles. Ajá, y eso lo sabe cualquier estudiante de primer año de Derecho. Yo no soy estudiante de Derecho, pero... No, yo tampoco, pero son cosas que la sabe todo el mundo. Pues. Lo que pasa, y tú me disculpas, que este pueblo dejó de ser pendejo un 4 de febrero, ¿sabes? Entonces, un poco a eso, vamos a estar clarito y, bueno, cámara, los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Un abrazo grande. ¿Tenemos otra llamada, Luis? Ah, bueno. Continuamos, pues, comentando informaciones. Y, bueno, una de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, habló sobre el gran polo patriótico y señaló que este tiene la tarea de fortalecer la historia del siglo XXI. Una de las grandes tareas del gran polo patriótico, Simón Bolívar, en este periodo de gobierno 2013-2019, es reivindicar, aclarar y fortalecer el bolivarianismo revolucionario y socialista del siglo XXI con la verdad histórica y simbólica que se ha construido. Esto lo dijo el presidente Maduro en un encuentro con los integrantes de los movimientos sociales, culturales e intelectuales que agrupan el gran polo patriótico. Patriótico Simón Bolívar. De todas las propuestas que hay que hacer, propongo mostrar el proyecto de Simón Bolívar, su historia, dijo en transmisión de Venezolana de Televisión. También indicó Maduro que el gran polo patriótico Simón Bolívar desplegará en todo el país sus fuerzas políticas, socialistas y humanas para que se sume al combate por la historia de El Libertador. También invitó a los asistentes a reunirse desde el 7 hasta el 9 de junio con las fuerzas revolucionarias a fin de estudiar el legado del comandante Hugo Chávez. Y en otro orden de ideas, ya la cuestión del abastecimiento, con excepción del papel de baño, se ha ido solucionando. El Indepavi salió de su sueño de ese letargo y medio se está poniendo las pilas. El presidente Maduro trabaja y bueno, y se firman convenios internacionales, que sobre eso vamos a hablar. Y están buscando, pues ya por otro lado, pues prender las candelitas con el sector universitario. El gobierno bolivariano de verdad que le está echando pichón. Ya nosotros dijimos que se instalaron unas mesas de negociación y tenemos varias informaciones sobre este tema, que es el tema que está saliendo, ¿no? Está emergiendo a la palestra pública. Pero antes de meternos en el tema universitario, vamos a darle cabida a la siguiente. Tenemos dos llamadas, así que vamos a darle cabida a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Fermín Coyo, ¿cómo estás? Hola, Fermín, ¿cómo te ha ido? Reportero popular de La Ventana, ¿viste? Ajá, qué bueno. Sabes que estamos incorporados al Sixis también. Uh-huh. Y bueno, convertidos en unos comunicadores. Mira, Enza. A partir de hoy estamos aquí en el punto para la recolección de firmas de las personas con discapacidad. Ajá. Para entregar documentos. Para que, no sé si te voy a llegar una noticia como informativa para que no tenga necesidad yo de llamar, sino que se convierta en un volante de información, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a estar aquí durante 15 o 20 días más o menos. Okay. Entonces voy a ver cómo tengo llegado un volante de información. Mira, Enza, ¿tú te acuerdas en el 2000, cuando Chávez apareció en la palestra recién ganada las elecciones? ¿Te acuerdas que apareció un video con una voz de alguien que decía donde Chávez le iba a pedir la cabeza a los adecos? Eso salió en las elecciones, eso estaba circulando en el 98. En el 98, sí. Y bueno, y resultó ser Rolando Salazar imitando la voz del presidente Chávez. Bueno, ahí mismo los hijos del diablo, porque la Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Dice que él es mentiroso desde el principio. Él no va a cambiar ni porque le hagan nada. Así son los hijos del diablo. Y esta gente se está comportando como los hijos del demonio, los hijos del diablo, porque engañar a quien confía en ti, oye, eso es lo más defraudante que existe. Esta gente quiso engañar al pueblo con esa voz, con esa grabación de Chávez, para impedir lo que era inevitable. Para impedir que él ganara, pues. Sí, para impedir lo que era inevitable, lo que venía. y se han mantenido durante todos esos años tratando de impedir lo inevitable. No van a poder, porque Dios destinó a Chávez desde el principio, desde su niñez lo destinó para ser presidente de este país, para darle un cambio a este país, para cambiar el curso, para derribar los paradigmas. Dios lo escogió, están peleando, es contra Dios, porque Dios no se mueve la hoja de un árbol, sino la voluntad de Dios. Yo soy cristiano, pero cristiano bíblico, cristiano de verdad, Ensa. Entonces, esta gente lo que ha hecho es eso, engañar, manipular, defraudar, todo con el propósito, con la ambición de poder. Ellos cuando hacen algo no lo hacen por el pobre, porque esto, porque se va la luz, porque hay problema, porque yo creo que la eficiencia, como dije ayer, es el gran enemigo de ellos. Ellos evitan la eficiencia, ellos evitan la solución de las cosas, porque si eso se logra, ellos quedarán sepultados para siempre. La única jacaya de ellos es pretensión de poder. Ahora, con este video de Mario Silva, quieren lograr lo mismo, que es dividir la revolución, dividir la fuerza revolucionaria. No lo lograron con... Ni lo van a lograr con el choque que armaron de que Cabello y Maduro se están jalando por la calle, que se están matando porque Chávez ya se está... Es mentira, falsedad, pero déjalo, esa, dejémoslo, que ellos sigan creyendo su falsedad y su mentira y que se sigan recodeando en sus miserias y nosotros sigamos trabajando y profundizando la revolución. Aguas abajo la revolución esa. Así es. Bueno, Fermín, un abrazo grande, 11:16 minutos, tenemos otra llamada, buenos días. Camarada, habla César Gómez. Ajá. Saludos a Ensa, saludos a Randall y a Luigino, a Luigi. Luigi, también, camarada. Ajá, bueno, César. Bueno, nada, cuéntame. Tú sabes que lo mío es Sabino. Sí, señor. Lo tuyo es Sabino, lo del pueblo es Sabino. Pero también estamos con Ilich Ramírez y estamos con Julián Conrado. Muchas gracias, Ensa. Bueno, un abrazo grande a César Gómez. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa. Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Mira, Ensa, hoy se activó el Endepavi, están antiguos, 180 funcionarios cayéndole a toda esa secretaría. Está activado. Ya por algo se empieza. Exacto. No podemos pretender que Caracas es una ciudad bastante grande y no podemos pretender que en todos los sitios puedan estar. Otra cosa, mira, yo tuve la oportunidad de ir al valle a apagar la luz y el agua. Se me ocurrió, a mí me gusta el helado, se me ocurrió pararme en una heladería que está en el cuarto piso, de allí del centro comercial. Y en la barquilla, le pregunto al muchacho, ¿cuánto estaba la barquilla? Y me dijo que en 30, y ustedes se subieron eso rápido. Bueno, porque... lo subimos por el gobierno, por el gobierno, tú lo subiste porque te dio la gana. Exacto, no, que todo es culpa del gobierno. Yo le dije, no, te metas en el gobierno, porque con el presidente Chávez, no, ahora sí lo quieren porque ya está muerto, porque antes decían de todo lo que le da la gana a él. Y yo, entonces, no estés metiendo al presidente Maduro en esto, porque él apenas se está iniciando. ¿Quieres que te diga una cosa? Tú no puedes pretender que un niño de un mes pese 8 kilos. Y no, señora, pero fíjese lo que un chamito, pero que yo pienso que cuando golpe está o no había nacido o puede haber sido que tendría unos 4 años, porque era jovencito, eran dos que estaba, el otro se reía. Entonces me dice, usted no ve lo que está pasando con el papelito alegre, y le digo, bueno, pero viste hasta el cementerio en el Prado de María, y en esa entrada todo el mundo ahí, saca de agua, bulto, paquete, vete hacia allá, no te quedes aquí, ve hacia allá. Y otra cosa es que tú no te lavas, no hiciste el paño, que tienes que usar, a juro, papel toalé. O que tú comes papel toalé. Le dije, estaba una señora y ella estaba riendo, pero es que uno tiene, porque, ¿sabes lo que está pasando aquí, Ensa? Que el escuálido es el que habla, y en esos sitios, el chavista se queda calladito, no dice nada, y así lo observamos en las camionetas. Una cosa es que uno esté tranquilo, que uno no alborote, pero otra cosa es dejarse. Entonces se lo aclaré, y es que tú comes papel toalé. Una persona necesita un bulto de papel toalé para su casa. Eso es mentira, eso es una forma de acorralar el gobierno que no sirve, como la de periodista, que un especial para papel toalé, por amor a Dios. Aún hay otras cosas más importantes. No, es que el presidente se está movilizando para todas partes, pero no es pulpo, y también sus ministros lo están haciendo. Vamos a tener un poquito de paciencia, porque no puede ser que de la noche, porque el presidente, no, una cosa te voy a aclarar. El presidente Chávez y el presidente Maduro, y él lo ha dicho bastante. Él nunca ha dicho que él es Chávez. En ningún momento lo aclara, las veces que él puede, él lo aclara. El presidente Maduro, él está muy nuevo en esto y hay que esperar. Pero no vuelva a decir que no está haciendo. Y acostúmbrate que hay agua y hay paño, y uno se lava. le dije a sí mismo, y me vine, porque ¿qué es eso? Voy a la central, miren, eso era cualquier cantidad, antes vendieron, eso era cualquier cantidad de gente, tú sabes que así, eso no estaban comprando nada, sino puro papel toalé. De cuatro, de seis. Sí, ya se volvieron locos. Entonces, quien te compraba, por ejemplo, un paquete de cuatro rollos, ahora se lleva tres paquetes de cuatro rollos. Y más, por si acaso. Yo entré feliz, se vuelven locos. Porque yo entré feliz porque yo dije, ¿qué es esto? Entonces, somos nosotros los que formamos esa laraca, que no hay esto, que no hay lo otro, que no hay lo otro. Eso es mentira. Eso es mentira. Sí que lo hay, pero uno tiene que ir a varios sitios. Pero no pueden ser hablar. No sé qué es lo que quieren con el presidente Nicolás. Mejor imposible. Él lo dijo, que él no lo ha nombrado para maquillarse, para echarse polvito ni nada. Él muy buena. Otra cosa, no sé, rapidito, porque yo sé que tiene muchas llamadas. No, ¿llegaste a ver la entrevista que le hizo el periodista de Brasil al presidente Maduro? No. Ah, bueno, eso casi que lo tenía acorralado, pero el presidente se defendió maravilloso. De las últimas preguntas le dijo que qué opinaba él que el presidente de Estados Unidos no lo reconocía. Le dijo, es que a mí no me importa que él no me reconozca. Así es. Si no me quiere reconocer, pero le contesta así, si no me quiere reconocer, no me reconozca, con tal que me reconozca el pueblo y todo lo que es la CELAT, Mercosur, todas esas instituciones y toda la América del Sur, yo estoy tranquilo. A mí no me interesa lo que dijo Obama, porque es un país libre y democrático. Mira, te aconsejo, te recomiendo, ojalá lo volvieran a pasar, esa entrevista, pero lo acorraló, lo trataba de acorralar, que qué le había dicho la presidenta Vilma, que consejo le había dado. No, ella no me dio ningún consejo porque nosotros tuvimos oportunidad, somos amigos, oportunidad de conocernos cuando éramos canciller los dos. Bien hecho, porque se la tiene como que creen que él es un ser inútil, que él no entiende. No, él es bastante inteligente. No hace falta un título para ser inteligente, porque uno puede ser autodidacta, uno lee, y es mejor que los que tienen los títulos sumaculados, que aquí le meten pero al bruto de frente, y entre ellos el loco Capriles, que ni graduado será, es un título comprado. Gracias, Ingrid. Bueno, un abrazo grande a Ingrid Jiménez. Bueno, antes de irnos a la pausa, en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Vladimir Juica nos escribe, mientras en Chicago, la llamada segunda ciudad o la ciudad de los vientos cierran escuelas públicas, la revolución bolivariana sigue adelante en pro de una mejor educación. Ahora no tan solo los estudiantes de primaria tienen su canaimita, también los alumnos de los liceos públicos tendrán su canaima. ¿Por qué será que los medios privados, radio, televisión, periódicos, revistas callan estos logros? Bueno, y nos cuelga una nota de la página web mundofox.com, una página, por cierto, de ultraderecha, y efectivamente publicaron que Chicago aprueba el cierre de 49 escuelas, la más grande clausura del país. La Junta de Educación de Chicago aprobó este miércoles el cierre de 49 escuelas primarias, acto que se convertirá en la mayor clausura masiva de escuelas públicas en Estados Unidos. La reunión se produce en medio de manifestaciones protagonizadas por padres de familia y miembros de la comunidad, pero pese a tales protestas, la Junta de Educación aprobó el plan que cerrará 49 escuelas primarias y un programa de preparatoria. ¡Qué barbaridad! Mientras en los Estados Unidos cierran escuelas primarias, aquí se cuadruplica la matrícula de primaria. Insistimos, para llegar a la universidad hay que pasar por primaria y bachillerato. Tenemos la segunda matrícula universitaria de América Latina y la quinta del mundo. Esto lo logró Hugo Chávez Frías. Esto lo logró la Revolución Bolivariana. Y tenemos que en la cuna del capitalismo, en el país más poderoso del mundo, se cierran las escuelas primarias. ¿Por qué? Porque un pueblo ignorante es fácil de someter y es mano de obra barata. Ahí tenemos la prueba. 11:24 minutos. Y bueno, este tema, pues, sé que le va a gustar mucho a nuestro usuario Darwin Parra, quien estuvo de cumpleaños esta semana, ya que Darwin fue el que nos regaló el disco. Amante del jazz, esta es una gran jazzista contemporánea. Su nombre es Nora Jones. Y oigan esta excelente versión de Crazy. Crazy, crazy for fear.

tiene su origen en un antiguo rito al palo de mayo o majún, que se realizaba como muestra de respeto y culto a la naturaleza, representada en un árbol frondoso. Posteriormente, para eliminar aquellos ritos paganos, se sustituyó el palo de mayo por una cruz. Durante un velorio de Cruz de Mayo se realizan rezos y se cantan décimas y versos. En la región oriental se toca la fulía, el punto, el galerón y el punto de velorio. Los instrumentos utilizados son cuatro, mandolina, guitarra, tambor cuadrado, maracas y acordeón. También se reparten bebidas y dulces típicos. La música, los rezos, la comida y los demás elementos varían de acuerdo a la región. En los estados andinos suele incorporarse la presencia de innumerables flores y entre los vecinos realizan sancochos, dulces caseros, leche de burra y otros postres. En la región central también se tocan las fulías, mientras que en los llanos se practican los cantos en forma de velorio. Esta festividad se realiza todo el mes de mayo. Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. eso yo no voy a entrar. Voy en adiós. Excelente tema interpretado por Miguel Ríos, qué sabroso, No voy en tren, tema original, si no me equivoco, de Charlie García. Excelente esta versión, me encanta, bien sabroso. Y bueno, ya que estamos hablando de trenes, hablemos de motos. Pues él se pronunció, ¿no? Este jueves el ministro del Poder Popular para Interior y Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, y se refirió al tema de los motorizados y señaló que a todo el que no se ajuste a las normas les caerá todo el peso de la ley. Bueno, eso ojalá ocurra, porque vamos a estar claros, el alto índice de motorizados fallecidos en accidentes de tránsito o gravemente lesionados, tanto ellos como sus parrilleros, es una cosa impresionante. Y la mayoría de las veces es por imprudencia, es por no cumplir las leyes. ¿Cuántas veces yo no he visto el trencito de la lambada en una moto? El motorizado, tres muchachitos menores de 5 años y la mujer atrás con otro muchachito cargado en la espalda en una moto. Y así agarran autopista, avenida, y tenemos estos lamentables incidentes, ¿no? Pues bueno, esperemos que de verdad sea así, porque con todo respeto, y eso que nosotros tenemos usuarios motorizados, a que les damos un abrazo grande, pero es un colectivo sumamente desorganizado, con tendencia a la anarquía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner un poquitico de orden, aquí en la ciudad, ¿no? Pues bueno, en este sentido, Torres agregó que aunque hay muchos motorizados honestos, en Caracas estamos diseñando un plan para abordar este tema, porque de verdad que muchas veces son un problema, no todos, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero hay otros que se comportan como si para ellos no existe la ley. Se comen los semáforos, dan la vuelta en U, le llevan el retrovisor a los vehículos y se molestan como si estuvieran en el lejano oeste. Y se molestan, actúan como si estuvieran en el lejano oeste. Bueno, pero es que no solamente esto. Cuando hay cola, los tipos van circulando por las aceras como si fuera una autopista, entonces van atropellando peatones. Esto es insólito, ¿no? Pero bueno, uno de los logros que debemos alcanzar para tener seguridad es tener una ciudad en orden. Donde hay desorden, lamentablemente, habita la delincuencia y muchos de los homicidios y sicariatos a diario ocurren desde una moto, apuntó. Asimismo, enfatizó que todos los que entren por el carril y cumplan la ley serán bienvenidos. Ahora, el motorizado que crea que puede hacer lo que quiera, le caerá el peso de la ley porque ella es igual para todo el mundo. Bueno, esperamos que eso sea así. Bueno, nos escriben a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice Luis Durán, eso, Enza, tremenda respuesta a esa persona que acaba de llamar. Y al hacer la denuncia formal, eso tiene que ver con la llamada de Gerardo, ¿no? Y al hacer la denuncia formal tienen que llevar pruebas de todo lo que se dice allí. Pienso que la oposición siempre se la pasa diciéndole ladrones a nuestros camaradas y nunca tienen pruebas. Ahora se quieren agarrar de esa grabación chimba para que uno busque las pruebas que ellos nunca han conseguido. Tal cual, Luis, es así. Resulta que ellos presentan una serie de cosas, bueno, y que nosotros busquemos las pruebas. Unas pruebas que ellos jamás han conseguido. Y si no las han conseguido, por algo es. Seguimos revisando informaciones y bueno, les habíamos hablado, ¿no?, del tema universitario. El día de hoy los estudiantes se movilizarán por su derecho a la educación. Un grupo de estudiantes universitarios se movilizará este jueves desde la sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, hasta el Ministerio de Educación Universitaria para ratificar su derecho, su derecho a la educación y rechazar los ya 5 paros fragmentados convocados por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, que han puesto en riesgo la culminación del semestre en las universidades autónomas. El día de ayer, los gremios declarados en conflicto marcharon hasta el Ministerio de Educación Superior bajo la consigna de aumento salarial inmediato. Al llegar a la sede del despacho ministerial, fueron recibidos por el titular de esa cartera, Pedro Calzadilla, quien reiteró el compromiso del Gobierno Nacional para aprobar el aumento salarial dirigido a profesores, obreros y trabajadores administrativos universitarios en los próximos días. Nos reunimos con un grupo de colegas universitarios que trajeron un conjunto de propuestas para abordar temas pendientes de las universidades y hemos reiterado la decisión de que este incremento sea hecho muy pronto. Todavía se están haciendo cálculos y ajustes para hacer la propuesta salarial en el marco de la normativa laboral, es decir, de las mesas que están actualmente constituidas para definir una contratación colectiva. También el Frente Estudiantil Livia Gouverneur se concentrará en varios puntos de la ciudad, la sede del Ministerio de Educación Superior, Defensoría del Pueblo y Asamblea Nacional desde las 10 de la mañana para denunciar que la posibilidad de ir a paro indefinido viola el derecho a la educación de los más de 2.500.000 estudiantes universitarios del país. Entonces, otra de las cosas, ¿no?, que dijo Pedro Calzadilla es eso, que el aumento salarial del sector universitario es prioridad del Estado y aseguró que los próximos días estaría anunciando la propuesta de aumento salarial para toda la comunidad universitaria, una vez que el despacho de finanzas se encuentra analizando la disponibilidad de recursos para honrar lo más pronto posible las reivindicaciones laborales exigidas por docentes, obreros y trabajadores administrativos, reconocidas como prioridad actual del Gobierno Nacional. Otra de las cosas que también ha hecho el Estado ha sido cancelar 14 mil millones, eso no es ninguna tontería. Estamos hablando de el gobierno ha cancelado 14 mil millones de pasivos laborales al sector universitario. Alrededor de 14 mil millones de bolívares ha cancelado el gobierno nacional al personal jubilado del sector universitario desde el año pasado hasta la fecha. Naguara. Informó el viceministro de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación Superior, Humberto González. A través del sistema Petro Orinoco del Estado venezolano, saldará este año la deuda por pasivos laborales de 27.279 docentes y trabajadores administrativos universitarios jubilados del país. Los Petro Orinoco son títulos de valores que el Ejecutivo entrega a los trabajadores jubilados y pensionados del sector público para cubrir el pago de sus prestaciones sociales. Hay una inversión continua del Estado en el tema social de las universidades y va a seguir habiendo, expresó González al ser entrevistado en el programa Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión. El viceministro Humberto González explicó que el presupuesto destinado para las universidades del país siempre favorecerá al sector jubilado, a quienes se les deben cancelar sus pasivos laborales. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, existen 4.469 jubilados, en la Universidad de los Andes hay 2.225, en la Universidad del Zulia 2.882, en la de Carabobo 2.541 y en la Universidad de Oriente 1.415. Tenemos llamada a Luiller, buenos días. Hola Elsa, ¿cómo estás? Ana Cristina. Hola Ana Cristina. Me disculpan la voz, pero tengo, como dicen por allí, un pesto no, horrible. Chica, vale, tranquila. Mira, no, te quería comentar varios puntos. Lo que pasa es que yo los escucho y estoy en la calle, pero como he estado con la gripe, hoy no pude salir. Ok. Entonces, tengo que hablar con Elsa hoy. Ajá, cuéntame. Mira, no, te quería decir algo. De acuerdo con Ingrid, ¿verdad? Con respecto a todo lo que tiene que ver con el consumo nuestro, ¿no? Yo te digo, y te habla una persona que fue, mira, súper cifrina, consumista, bueno, el último celular. Imagínate todo lo que puede representar ser un cifrino, pero tú sabes. Sí, ¿no? Señor. Y yo cambié mi patrón y yo hice una conexión tan espectacular cuando conocí, entendí a Chávez. Exacto. Que yo cambié. Y te digo, yo no voy a caer en eso de esas crisis que dan a la gente, no consigo papel toalé, no consigo... Mira, de verdad, yo no sé si es que por mi cambio de actitud, si no consigo papel toalé, mira, compro servilletas que te la, que ahora como no hay papel toalé, todo lo tanto te viene con paquetes de servilletas. Bueno, no importa, yo lo conseguiré, digo yo. No consigo mantequilla, pues yo ya aprendí a hacer mi mantequilla, aprendí a hacer mi, o sea, mi crema de leche, aprendí a hacer mi requesón en mi casa, o sea, sin ningún, o sea, bueno, cuando aparezca lo consigo, pues, y lo compro. Entonces, mira, uno tiene que ser razonable en ese sentido, y vamos a ver también si somos coherentes, pues, porque no es posible que la gente se esté quejando que no hay esto, que los teques no hay, que los teques esto, que esto escucha, ¿no? De verdad, la gente pareciera que no está pasando nada positivo en el país. Sí. Entonces, vamos a la coherencia. Entonces, tú pasas por la tienda Venezuela Productiva, que está en la avenida Urdaneta, y aquello es full. Tres colas, esa, para comprar celulares, comprar la bicicleta, comprar... Ajá. O sea, que yo me quedé loca. Yo tengo aquí cerca el árbol de las tres raíces, que es la organización que inauguró el presidente, que hay un programa, mi casa bien equipada, las colas son... Y los bululus. No, y las colas en Quinta Crespo, en el comercio de Quinta Crespo también, para comprar lavadoras, neveras y un poco de cosas, pero que son desde las 6 de la tarde del día anterior. Desde el día anterior. Entonces me da risa porque allí te dice, se prohíbe aquí hacer la cola del día anterior y sin embargo la gente casi que acampa, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a hacer eso, vamos a ver si somos un poquito coherentes, porque mira, nos quedamos porque es verdad, escondieron todo, pero también hay una sobredemanda. Entonces, exacto. La tardanza en reponer lo que toda la gente, como la marabunta, se llevó. Entonces, mira, hay que ser coherentes también, pues. Y fíjate algo, Elsa, nosotros no le hemos prestado atención a las declaraciones del señor Jorge Botti, creo que lo hizo en Televisa. Uh-huh. El tipo allí se habla claramente, dice que es lo que está pasando y que es lo que ellos quieren. Y dice que no se puede trabajar con una ley orgánica del trabajo que está en vigencia. Ahí está. Hay que flexibilizarlo. No, ahora es la ley del trabajo. Antes era que es que el gobierno no invertía. Antes eran los dólares, ahora es la ley del trabajo. Ahora fíjate, o sea, todos los días meten un nuevo cuento, ¿no? Joensa, y oído al tambor, que no se puede sostener el sistema de pensiones y jubilaciones que hay en la actualidad. ¿A qué te suena eso, Joensa? Que en el momento que ellos... Negado, es negado totalmente, que ellos tomen el poder, ellos van a eliminar las pensiones como las tiene establecida el gobierno desde el presidente Chávez, que ellos no pueden, dice que esto es insostenible el sistema de pensiones. ¿Qué te dice eso? Que te van a subir la edad para tú a llegar a la pensión en todo lo caso. Lo que están haciendo. Que te van a, lo que están haciendo, y sobre todo en España, uh-huh. Porque hay que recordarse que el símil de Primero Justicia es el PP en España. ¿Qué es lo que está haciendo el PP? Está eliminando las pensiones tal cual. Ahora, ahora te jubilas, creo que es a partir de los 75 años. ¿Cómo, para qué es eso? Para que en el transcurso te mueras y no lo puedas cobrar. Exactamente, no, y redujeron las pensiones. Correcto. Y antes a los jubilados les daban los medicamentos gratuitos, es, y ahora, correcto, tienen que pagar por ellos. Exactamente. Y están privatizando, ¿verdad?, los hospitales de la del Seguro Social. Y las escuelas también las están cerrando. Yo me quedé en estos días alarmada porque yo a veces tengo la voluntad y veo Televisión Española o Antena 3. Ah, no, pero es que tú los ves y entonces está pasando esto. Ay, no, pero está bien, todo es chévere, vamos a salir de la crisis con esta medida. Exactamente, entonces me... ¿Qué cara más dura? ¿Sabes lo que van a hacer para que los niños... Hay un 70% de desnutrición en los niños. No recuerdo la localidad. ¿Y qué van a hacer? Van a abrir los comedores escolares durante las vacaciones de agosto para garantizarle por lo menos el desayuno y el almuerzo a los niños. Y en Canarias ni te digo. Entonces, mira, a mí me vienen a hablar de crisis. Aquí en Venezuela, por favor, es cierto, estamos en una guerra económica. Es cierto que nos abrieron un boquete en la casa esa, porque esa votación, sí, fue un boquete que nos abrieron, un boquetico, sí, vamos a decirlo así. Y pero nosotros tenemos que estar claros y ser coherentes. Entonces quiere decir que ahora, como Chávez no está nada de lo que hizo antes, sirve ahora. Uh-huh. Entonces, mire, vamos a ser coherentes, por Dios, y vamos a tener la firmeza. Estamos claros que esto es una guerra, no es de cuarta así generación, es, ya es una guerra de quinta generación. Exacto. Es así. Y para terminar, Enza, Mario tiene, sigue en su programa en MK 104.9 de 4 a 6 de la tarde todos los días, y me da una risa porque un usuario les envió a través del Twitter un audio que el muchacho trabaja en Miraflores y dice, uh-huh, yo lo hice en una hora, ¿qué no se puede hacer en una semana? Entonces toman un audio, un video, porque lo tomaron del programa Aló Venezuela de Ismael García. en el segmento que ellos llaman Oído el Tambor. Y ha montado esa con la misma voz de Ismael, hablando pestes de Capriles Radonsky. No, no, y han hecho también, hicieron también un trabajo de ese tipo para demostrar, ¿no?, cómo se puede hacer montaje con programas de audio. Creo que hicieron otro también de Capriles. Hay infinidad de programas en esa que tú te quedas loca, porque a medida que pasa el tiempo, pues la tecnología se va perfeccionando. Pero el tipo, o sea, me da risa porque el tipo habla pesas de Capriles, Ismael García, y eso fue un poquito después del 14 de abril. Entonces, mira, vamos a ser coherentes, güey. Por favor. Sí, ¿no? Y esta gente lanzó un pote de humo para que no veamos la cantidad de logros que tiene el gobierno, para que no veamos cómo Nicolás Maduro se está reventando ese lomo para sacar la revolución adelante. Y para dividirnos, porque vamos a estar claros, o sea, Nicolás Maduro no puede sin el apoyo del pueblo y tampoco sin un tren de gobierno compacto que lo apoye. Entonces, divide, vencerás, y esto es una estrategia para dividir. Y mi consejo a todos, lo que yo aprendí en este proceso, es a tener mucha paciencia y a analizar. Y en casos como estos, cuando surgen este tipo de potes de humo, esperar. Porque siempre hay desbocados que salen, ¿no? No, sí, porque mira lo que hizo Mario, no sé qué. Oye, vale, espérate, que siempre la verdad sale a flote. Bueno, Ensa, muchísimas gracias por dejarme participar. Bueno, muchísimas gracias a ti, un abrazo grande. Y ya estamos, pues, en los últimos minutos del programa. Así que, bueno, seguimos revisando informaciones. La última información por el día de hoy, unas declaraciones del ministro de Industrias, del Poder Popular de Industrias, Ricardo Menéndez, quien señaló que mantendrá el control de precios en defensa del pueblo venezolano. El ministro del Poder Popular para Industrias, Ricardo Menéndez, destacó que el gobierno bolivariano mantendrá el control de precios a los distintos sectores productivos del país en defensa del pueblo venezolano y para frenar la especulación. El tema central que tiene nuestro gobierno es la defensa del ciudadano a toda costa, manifestó Menéndez tras encabezar la instalación de mesas técnicas con el sector químico del país en el Círculo Militar de Caracas. Sostuvo que, adicionalmente, el Ejecutivo trabaja en la simplificación de los trámites administrativos para ir agilizando las pautas en la producción. Señaló que las mesas técnicas se inscriben en la visión de planificación del Estado para el desarrollo de todos los sectores productivos del país. Nos estamos preparando para el impresionante crecimiento que tendrá la economía venezolana en los próximos 6 años. Y bueno, hay una serie de acuerdos. Por ejemplo, firmó Elías Agua, también le está echando pichón. Venezuela y Rusia acordaron creación conjunta de empresa petrolera en la faja petrolífera del Orinoco. Así que, bueno, siguen los convenios con Rusia. Por otro lado, también el canciller Elías Agua revisó la agenda de cooperación con la embajadora de la India. En esta reunión llevada a cabo ayer se abordaron temas que fortalecerán la innovación en las áreas de tecnología y maquinaria, salud. Recordemos que la India es toda una potencia en lo que es el área farmacéutica, ¿no? Entonces, bueno, tecnología y maquinaria, salud, biotecnología, sector automotriz, capacitación, educación, intercambio cultural y desarrollo urbano. Así que, bueno, tenemos un gobierno que está trabajando, le está echando pichón, y realmente no podemos perder, no vale la pena perder nuestro tiempo en chismes de pasillos y en potes de humo y en ollas balurdas. Así que, bueno, seguimos echando pa'lante. Y esta gente, estos Orozco que nos quieren dividir mosca. ¿Y por qué decimos Orozcos? Por el tema con el cual nos vamos a despedir. Pero ya van a ver cuál es. Ya lo van a escuchar. Son las 11:54 minutos. Ya nos vamos en los controles. Estuvo Luis Arloyo y cerrando la ventana por el día de hoy, Ensa García. Nos despedimos con León Gieco. Y ojo con los Orozco. Ojo con los Ismaeles. Ojo con los caprichos. Ojo con esos bichitos. Nos vamos. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son 8 los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco. Odontólogo ortodoxo, doctor, como brocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó, con los montos, con los como lo top. Bonzo, stop. Ocho Orozco. Colocón, drogón.

noche anterior obtuvo la victoria 2-1 ante la selección de El Salvador. Felicitaciones a todos, los del cuerpo técnico también, del equipo y por supuesto a toda su fanaticada. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Fidel Barbarito. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al día. Gran Polo Patriótico impulsará y construirá un nuevo sistema popular de gobierno. Equipo de gobierno se reunió con la televisora Globovisión este jueves. Venezuela y Rusia firmaron un nuevo acuerdo para la creación de Petrovictoria. Abiertos espacios para el diálogo honesto con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Nueva promoción de ingenieros. Crearán alianzas con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Regionales. El presidente Nicolás Maduro llega con su gobierno de calle este jueves al estado Anzoátegui. La séptima edición del Festival Internacional La Siembra del 4 comenzará este mes de junio. Taller de formación literaria permanente se instalará en el estado Yaracuy. Doctorado honoris causa es otorgado al cojedeño don Demetrio Silva. Muestra de cine regional en la sala Marianela Alas de la Asunción. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Andrea Herrera Catalán, directora y productora del largometraje Nena. Salúdame al Diego. Cultura al día. En un anuncio del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, este miércoles desde el Palacio de Miraflores, el Gran Polo Patriótico impulsará y construirá la vocación del pueblo para el ejercicio del poder con el objetivo primordial de afianzar la transformación de la patria y para darle una mayor fuerza a la revolución bolivariana que siempre se ha basado en las ideas del libertador Simón Bolívar. De una nueva época, de un nuevo tiempo, de nuevos valores, en este caso del socialismo, los valores libertarios, humanistas, cristianos, bolivarianos y chavistas del socialismo del siglo XXI latinoamericano y caribeño. Así que el Gran Polo Patriótico fue concebido, yo recuerdo, desde el 2010, el comandante Chávez, leyendo a Enrique Dussel, profundizando, por ahí está el libro, donde él insistía en la reflexión de la construcción de una nueva etapa de la Revolución Bolivariana. Una nueva etapa donde el Gran Polo Patriótico se convirtiera, como tiene que convertirse, en el gran eje de fuerzas sociales, de despliegue del proyecto bolivariano, del proyecto socialista. Ayer hasta hoy, 9:30 de la noche, hasta la 1:30 de la madrugada de hoy, salimos de aquí del Palacio de Miraflores como a las 2:00 a.m, 2:30, con el Consejo de Movimientos, Partidos Políticos del Gran Polo Patriótico. Fue una reunión buena, realmente muy buena, extraordinaria. En la actividad se encontraban movimientos sociales como de los afrodescendientes, de las mujeres, de la ecología, juventud, del transporte, de la sexodiversidad, de la cultura, del deporte, de los pueblos originarios, de los profesionales y técnicos, entre otros. Estos serán los movimientos en construir una cultura política del pueblo venezolano, del ejercicio del poder más allá de los eventos electorales. El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, en conjunto con el equipo de gobierno, realizaron un balance informativo este jueves por la mañana en la reunión del presidente de la República Bolivariana de Venezuela con los directivos de la televisora Globovisión en el Palacio de Miraflores. Globovisión hará sus esfuerzos. Se desplegarán también con el gobierno de la eficiencia en la calle y cubrirán todos los eventos noticiosos del país, con la verdad y la paz, expresó Arreaza, junto a Juan Domingo Cordero, presidente del medio privado. La verdad sea sagrada para todos los medios, como también la paz. Nosotros estamos construyendo el movimiento por la vida y la paz. Y así como nos decían los amigos de Venevisión, que están dispuestos a integrarse con campañas propias, bueno, igual sabemos que Globovisión hará sus esfuerzos, se desplegarán también con el gobierno de la eficiencia en la calle, y cubrirán todos los eventos que haya que cubrir noticiosamente en el país con equilibrio y con respeto a la verdad y a la paz. Esta reunión fue pautada luego que los nuevos dueños de Globovisión solicitaron una reunión con el primer mandatario Nicolás Maduro, quien ya se había reunido con los presidentes de Televen y Venevisión, donde afirmó el miércoles que luchará por la paz y en contra del fascismo. Son las 12:05 minutos. Un nuevo acuerdo firmaron Venezuela y Rusia. En esta oportunidad se trata de la creación de la empresa mixta Petrovictoria, que se encargará de explotar uno de ellos, uno de los bloques de la faja petrolífera del Orinoco. El encuentro entre representantes de estas dos naciones se llevó a cabo en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, con la finalidad de seguir avanzando y fortaleciendo las relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación Rusa. El objetivo principal de la visita de Igor, desde el punto de vista de la agenda de trabajo que tenemos, es firmar una nueva empresa mixta entre Petróleos de Venezuela y la empresa Rosneft, la empresa Petrovictoria, para explotar otro de los bloques de la faja petrolífera del Orinoco. Durante la última visita de Sechín a Venezuela, el ministro Jagua destacó la importancia que tiene Rusia para el impulso de áreas estratégicas y detalló que la visita además contempla la revisión de los aspectos de la cooperación técnico-militar con Venezuela. Cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este miércoles la creación de una alianza cívico-militar entre la clase obrera y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para así continuar avanzando en la profundización del socialismo bolivariano. El anuncio lo realizó durante el acto de graduación de 522 ingenieros e ingenieras de la primera promoción de la Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero. Le oriento aquí, le ordeno al almirante en jefe, Diego Molero, y le ordeno al mayor general Wilmer Barrientos, como comandante estratégico operacional, avanzar lo más rápido posible en el establecimiento y organización de las milicias obreras bolivarianas, como parte de las milicias nacional bolivariana. ¿Ustedes están de acuerdo en entrenarse y prepararse como milicianos, obreros y obreras? Bueno, es lo primero, unión cívico-militar. Pero es clave la fuerza que tiene que la clase obrera del país esté entrenada para defender la patria con su disciplina, con su armamento, con su uniforme. Eso se pierde de vista la importancia que tiene para la estabilidad de este país. Yo ordeno en este momento que mañana mismo se reúna la directiva de la Universidad de los Trabajadores y la Universidad Militar y hagan un convenio de alianza de cooperación para que los trabajadores, sus profesores y maestros vayan a nuestras academias militares, y los profesores y maestros de las academias militares vayan a la fábrica, para que se dé el proceso de autoformación cívico-militar. La Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero fue creada el 4 de noviembre del año 2008 por el comandante supremo y redentor de los pueblos y de los pobres, Hugo Rafael Chávez Frías, con la finalidad de crear bases estructurales que permitan la verdadera transformación de nuestro país. Son las 12:09 minutos. Autoridades, trabajadores y estudiantes del sector universitario sostuvieron el día de ayer una reunión con el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, en la que expusieron y debatieron acerca de sus inquietudes y propuestas. Esta reunión fue catalogada como positiva por parte de los asistentes, debido a la disposición al diálogo honesto entre el representante del ente ministerial y el del sector universitario. El incremento se ha hecho muy pronto. Todavía se están haciendo cálculos, ajustes para hacer la propuesta salarial en el marco de las mesas que están actualmente constituidas, en el marco de una normativa laboral. Reiteramos el respeto y la bienvenida a los espacios democráticos, Aquí se ha ocurrido una movilización de un conjunto de compañeros universitarios y han sido recibidos, han podido expresarse con absoluta libertad, se han movilizado por las calles de Caracas con la seguridad de nuestra Policía Nacional, y eso nos enorgullece, porque reitera que este país es un país democrático como nunca lo fue. Este es un país que garantiza, nosotros terminábamos nuestras movilizaciones universitarias con plana, aplanazo, bombas lacrimógenas, perdigones, presos, detenidos y lo más lamentable, muertos. Es la historia de nuestro movimiento universitario, nuestro movimiento estudiantil. Ese tiempo se acabó en Venezuela. Respecto a la discusión de la nueva contratación colectiva, ya se han establecido las mesas de diálogo en el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo. Además, en los próximos días se estructurará una agenda especial para visitar los consejos universitarios de cada casa de estudios. Hay que resaltar además que la mañana de hoy a las 9:30 el pueblo universitario salió a la calle en apoyo de la revolución y en rechazo a los actos fascistas que se viven en el país. La concentración se realizó en la Universidad Nacional Experimental de las Artes y culminará en la Vicepresidencia de la República. Regionales. Continúa avanzando el gobierno de calle este jueves 23 de mayo en el estado de Anzoátegui, hasta el día sábado, donde no solo se encargarán de realizar inspecciones a diferentes proyectos de la entidad, sino que también se realizarán asambleas con los habitantes de diferentes comunidades de la región, encabezadas por el presidente legítimo de nuestra República, Nicolás Maduro. También estará presente el gobernador del estado de Anzoátegui, Aristóbulos Tures, durante la mesa de gobierno que se realizará semanalmente con el tren ejecutivo de la región, alcaldes municipales y representantes de los diferentes ministerios. El presidente Nicolás Maduro, luego de visitar el estado de Anzoátegui, viajará al estado Bolívar, regresando nuevamente a Anzoátegui el próximo sábado, donde asistirá a diferentes actividades planificadas para ese día y donde se firmará el documento de compromiso de gobierno de calle con el Ejecutivo Regional. 12 minutos. El instrumento del 4 vuelve a ser protagonista una vez más, y es que en esta oportunidad, el 1 y 2 de junio, se dará inicio a la 7ª edición del Festival Internacional La Siembra del 4 2013. Este festival nace como iniciativa de Asdrúbal José Hurtado, mejor conocido como Che Hurtado, el 4 de abril de 2004, con la finalidad de que artistas relacionados a este instrumento musical demuestren sus habilidades. La Siembra del 4, como tú bien lo mencionabas, llega a su 7ª edición. Eso fue fundado por el maestro guayanés Che Hurtado, ¿verdad? Es un esfuerzo nacional que se adelanta con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, conjuntamente con el Gabinete Regional y con la Gobernación del Estado de Bolívar. Específicamente en esta edición, que va a comenzar el 1 de junio, va a abrir en todo el país, con la puerta de entrada acá en Ciudad Bolívar, se va a presentar la agrupación Family Ground. Y el día 2 de junio, eso va a ser el domingo, va a estar la cuerda en 6, junto con la referente María Barreto. Todas estas son agrupaciones que están inscritas en el Sistema Nacional de las Culturas Populares, en apoyo también a lo que es el trabajo y la reivindicación del cultor que ha hecho el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Esto también tiene especial significación este año, porque el Instituto de Patrimonio Cultural erigió o designó al instrumento el 4 como bien cultural para interés de la nación. Este evento se desarrollará en el Teatro Angostura del Centro Cultural Bolívar de la capital bolivarense, donde se reunirán participantes de Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Monagas, del Tamacuro y Amazonas a partir de las 3 de la tarde. Este jueves 23 de mayo se iniciará el taller de formación literaria permanente Universos que Fabulan, programa que tiene como objetivo agrupar a un colectivo de personas con inquietudes en el área de la expresión por medio de la palabra escrita. Así lo dio a conocer el coordinador de la plataforma del libro y la lectura, Jairo Brijaldo, quien indicó que las inscripciones se realizarán en la primera jornada del día jueves 23 de mayo a las 3 de la tarde en la sede de la Biblioteca Pública Félix Pifano de San Felipe. Bueno, este taller permanente de formación literaria surge como una necesidad aquí en el estado de que no tenemos estudios en el área de literatura y tenemos muchas personas que ya están escribiendo pero que requieren asesorías puntuales, requieren pues compartir experiencia con escritores de mayor trayectoria y nos valemos del Sistema Nacional de las Culturas Populares con los escritores del estado de Yaracuy que pertenecen al sistema y que tienen un trabajo desarrollado bastante amplio y reconocido. Entonces la idea es que se instale este taller a partir de este jueves y continúe en la Biblioteca Félix Pifano de San Felipe con esa intencionalidad de que hay una formación continua, una asesoría, un compartir de experiencia, un intercambio de saberes entre los escritores que tienen más experiencia con las personas que se están iniciando en el área literaria. Surge también como parte de darle seguimiento a una propuesta que se desarrolló con el Centro Nacional del Libro, que era la Cátedra de Literatura Venezolana. También generó pues unas inquietudes, se hizo a finales del año pasado, y quedó la inquietud de continuar trabajando con lo que era la literatura venezolana. Y hay unos colectivos que están interesados en seguir indagando sobre nuestra literatura. El taller se inicia bajo la facilitación de Rafael Garrido, poeta, ensayista y articulista yaracuyano, nacido el 6 de enero de 1949. Es licenciado en Letras, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Ha publicado los libros Vapores, Telemaquia, Recado Amoroso, informó esto Brijalbo. Cultura. El doctorado honoris causa fue otorgado a don Demetrio Silva en reconocimiento a su trayectoria como creador de las artes visuales. El mismo fue conferido por la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES. Este lunes en el auditorio Alberto Arbelo Torrealba de esta universidad en Barinas. Este cultor cojedeño Demetrio Silva expresó: "Me siento muy feliz porque la UNEYES ha depositado su confianza en este humilde servidor para otorgarme este doctorado, el cual comparto con todos los creadores de las artes visuales y el pueblo cojedeño. Agradezco a las autoridades de esta universidad por la gentileza que han tenido conmigo". Demetrio Silva, nativo de la Sierra, parroquia Juan Ángel Bravo del hoy municipio Ezequiel Zamora, un pueblo que queda al norte de nuestro estado Cojedes. Allí nace en noviembre de 1935 ese gran artista popular que se fue curtiendo poco a poco en el arte de la talla de la madera, posteriormente incursiona en la talla de la piedra y luego en la pintura tradicional, la pintura a base de pigmentos que saca o que prepara de los elementos naturales pues que están en la tierra. En fin, Demetrio Silva se convierte en el pintor popular de mayor proyección en el estado Cojedes. Este creador de las artes visuales es reconocido por la escultura de madera denominada Venezuela, expuesta en la Galería de Arte Nacional. Además, sus obras han sido exhibidas en países como Cuba, Alemania, Nicaragua y Colombia, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Son las 12:18 minutos. La Red Espartana de Creadores Audiovisuales realizará este 24 de mayo la primera muestra de cine regional con la presentación de 3 cortometrajes en la Sala Marianela Alas de la ciudad de La Asunción. Según Natalí Castro García, vocera de este colectivo de creadores audiovisuales, la finalidad de este evento es dar a conocer y promover los trabajos realizados por los productores de esta entidad. Para ello se estará realizando una serie de proyecciones este tercer viernes de cada mes. Nosotros aquí en el estado de Nueva Esparta nos estamos organizando en un colectivo que se llama la REC Espartana de Creadores y Creadores Audiovisuales. Una de las primeras propuestas que estamos trabajando es justamente buscar un espacio para poder difundir y promover los trabajos de los compañeros que trabajan con comunitario, que trabajan con creaciones audiovisuales. Entonces logramos hablar con los compañeros del el Gabinete Cultural y ellos nos facilitaron una sala de cine que hay en los espacios Luis Beltrán Prieto en La Asunción. En esos espacios se van a estar proyectando una proyección de lo que es cine comunitario y de compañeros y compañeras que hacen vida audiovisual aquí en el Estado de Nueva Esparta. Va a ser una ventana audiovisual para que todas las personas puedan trabajar en esa sala para difundir y mostrar sus trabajos. Este va a ser nuestra primera experiencia el próximo viernes. Van a haber tres cortos de tres compañeros que se instalaron en este maravilloso mundo del audiovisual y lo van a mostrar. Bueno, estamos haciendo la convocatoria a toda la comunidad de Santana para que nos acompañe, para que también apoyemos la creación neoespartana. Este programa iniciará con la presentación de los cortos La Carta y El Milagro de la Sirenita del director Roberto Colmenares y Sol de Mariño de Jaime Marín. También Suamir Eliezer, producciones realizadas en la región con material y talento neoespartano. Son las 12:21 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, ya entramos directamente a nuestra entrevista de hoy. Tenemos el placer de tener a Andrea Herrera. Ella es la directora y productora del largometraje Nena, salúdame al Diego. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio para hablar de la película. ¿Cómo están? Buen día. Le busqué el acento. Sí, es que yo se lo dejo como dibujo libre. A ver, si la gente quiere decir salúdame, bueno, vamos, salúdame. Pero sí, en rigor está como un chistecito que está el salúdame al Diego. Sí, ¿viste? ¿Viste? Sí, tal cual. Oye, Andrea, qué bueno que se estén haciendo productos nuestros que sean ya tan populares dentro de nuestros cinéfilos. Bueno, ¿cómo escoges este tema? ¿Cómo se da? ¿Cómo fue la musa? ¿Cómo fue la inspiración para hacer este largometraje? Bueno, esto es un guión que viene de una tesis de LUCAP, está escrito por Valentina Martínez, y yo estaba buscando una guionista para otros proyectos que yo tenía, y le dije, bueno, vale, nosotros nos conocíamos por esa razón, le dije, dale, muéstrame algo, alguna muestra de tu trabajo, ¿qué tienes? Mándame una. Ella en ese momento estaba escribiendo distintas cosas para prensa escrita, y le dije, bueno, mándame cosas, y me dijo, bueno, yo tengo un guión que escribí para la universidad, y no los mandó, y en ese momento la productora, Delfina Catalá, yo en ese momento estaba haciendo 10.000 cosas, y se lo pasé a la productora, como el trabajo de ella, y Delfina, que tiene una larguísima trayectoria como productora, leyó la historia y dijo, mira, yo creo que esta historia combinado Valentina y Andrea puede tener un muy buen resultado. Y realmente, bueno, pues ahí estuvo la musa. Las razones por las cuales Valentina escribió la historia son varias y múltiples, pero bueno, ese es el origen concreto de cómo esta historia nace. Qué bueno. ¿Dónde, cuáles fueron las locaciones? ¿Eso les costó mucho? ¿Se dio fácil? ¿Hay algún que esa anécdota que contar con respecto a eso? Generalmente el proceso de hacer una película es, bueno, para cualquier persona que hace cine, por una parte, mucha gente que lo ve en la ciudad dice, bueno, no, estos son unos locos, son como una tropa de gitanos que van de un lado para otro, se levantan a las 5 de la mañana, se acuestan a las 3 y lo único que hacen es correr de un lado al otro. O sea, es un modo de hacer un poco extraño, y solo si te gusta mucho es que lo haces. El día a día está lleno de obstáculos, pero de cosas que van pasando, de cosas que tienes que resolver. Anécdotas hay miles. Estuvimos rodando durante 8 semanas en la ciudad de Caracas, después nos fuimos y rodamos casi una semana en Buenos Aires, y después tuvimos que refilmar un par de cosas casi 6 o 7 meses después. Uh-huh. Y anécdotas hay muchísimas, pero que te digo que no hay nada como particular, sino que todo forma parte de el quehacer del día a día del cineasta aquí y en cualquier lado. La verdad es que la forma de hacer cine aquí y acullá es la misma. Claro. Pero ¿y por qué eso? Qué curioso. Bueno, no, eso suele suceder en muchas producciones, pero ¿cuál fue el motivo de ustedes, después de haber filmado en los dos países, volver a filmar 8 meses después? Bueno, no, en este caso lo que pasaba es que dentro de la historia hay una parte de la historia que no quiero revelar ahora, porque no, claro. Lo que quiero es que la gente vaya a la sala y se meta en el cine, pero bueno, hay una parte de la historia donde pasan algunas cosas en Argentina. Entonces, bueno, también por razones de la coproducción, teníamos que filmar allá, tenemos que estrenarla allá. Entonces, bueno, nada, y lo que tuvimos que refilmar después, un tiempo después, era un par de cositas que no estaban claras y otras cosas que se nos ocurrieron después, y eso pasa muchísimo, o sea, la refilmación en la historia del cine es desde siempre, y es chévere porque una vez que uno va a hacer el primer corte de montaje, lo ves calma, lo ves con distancia y dices, mira, aquí hay este par de cositas, y realmente lo que estamos tratando en cada vez más es de perfeccionarnos y de encontrar como una narrativa, en el caso mío concreto, más cercana al espectador. Qué bueno, qué bueno. Andrea, ¿me puedes comentar acerca del equipo de trabajo, todos aquellos anónimos, esa gente que está allí detrás de cámara, que hay que darle su mérito? Sí, no, por supuesto. Es un equipo bastante grande de puros colaboradores creativos, donde todos aportaron desde cada una de sus áreas. Tenemos a Arturo Vázquez en la dirección de fotografía, Coca Odérigo, una gran directora argentina, acompañándonos en el arte. Tenemos en la producción a Delfina Catalá y en la producción ejecutiva Andrea Rodríguez. Tenemos a Daniel Herrera en toda la que es la dirección de producción. Tenemos a Mario Lozano, un grandísimo sonidista, haciendo el sonido directo de la película. Tenemos a la gente de Samas Luz O'Kill y el estudio para rayos haciendo todo lo que es la soundtrack de la banda sonora y además la música incidental. Tenemos un equipo de gente que realmente cada uno de ellos durante todo el tiempo de trabajo lo que puso fue su alma, su corazón, su creatividad y todo en pro de hacer la película que yo los invito a ver. Qué bueno. Andrea, ¿cómo se proyecta esta producción Nena Salúdame al Diego? Va, ya está en las salas, va a estar itinerando quizás en otros festivales, en otros circuitos a nivel latinoamericano. ¿Cuánto crees tú que dure la proyección en nuestras salas locales? Bueno, la película ya está en 20 salas a nivel nacional. Bueno. Está aquí en Caracas en varias salas, luego estamos en Maracaibo, en Maracay, en Barquisimeto, en Valencia, en Puerto La Cruz, y ya próximamente estamos abriendo nuevas salas en otras partes del país. Nosotros tenemos una grandísima fortaleza, o sea, una gran ventaja en el país, y es que la ley cinematográfica protege al cinematógrafo venezolano durante sus primeras dos semanas de exhibición. Es por eso que es tan importante que de estas primeras dos semanas la gente vaya y si tienen verdadero interés en ver la película, que ahora está, que vayan en estas primeras dos semanas, porque eso nos ayuda a posicionarnos en cada una de esas salas y que nos permita que la corrida de la película sea más larga. Dicho todo esto, la verdad, el venezolano cada vez se porta mejor con su cine y yo creo que es una cosa, sobre todo, que tiene que ver con que no importa cuál película, distintos géneros, distintos temas, el venezolano se sienta y, bueno, hay una persona que habla con un acento similar al mío. Bueno, en este caso tienen a una persona que no es un acento tan similar, pero digamos que hay una cosa ahí como de un espejo y de que se terminan viendo en la pantalla. Y el venezolano cada vez eso lo responde mejor a ello. La verdad es que el público venezolano muy bien en nuestra película. Tuvimos un muy buen arranque el primer fin de semana, ya había personas que habían visto la película y eso nos hace, augura un buen recorrido en sala. Después, por supuesto, vamos a tratar de acceder a festivales internacionales, pero ahorita realmente nosotros estamos como concentrados y focalizados en nuestro público local. Qué bueno, qué bueno. Andrea, ¿hubo algún tipo de colaboración Venezuela, Argentina, Caracas, Buenos Aires, con instituciones, algo así? Y también menciona si has recibido algún tipo de ayuda de alguna institución. Sí, no, por supuesto. Esta película sale financiada al 100%, bueno, al 100%. Digamos, la financiación primaria viene del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que forma parte de la plataforma audiovisual. El SENAC. Y del SENAC, correcto. Y luego, uno de los grandes coproductores de la película es la Fundación Vida del Cine, que no solo nos dieron infraestructura y recursos para poder terminar la película, sino que son grandes compañeros desde el comienzo hasta el final como personas creativas que trataron de que esta película fuera lo mejor posible. En paralelo, la película es una coproducción Argentina-Cuba-Venezuela por el Bioproyecto Ibermedia y todo esto conforma como el plan de financiamiento de la película. Qué bueno. Andrea, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero agradecemos muchísimo que hayas, que nos cedas estos minutos de tu tiempo para que tengamos el placer de escuchar de propia voz de los creadores este producto de gran calidad nuestro que está saliendo. Te deseamos muchas felicitaciones y mucho éxito. A ustedes, muchísimas gracias por el espacio para hablar. Si quieren tener alguna información sobre la película, pueden seguirnos a través del Twitter en @saludamealdiego y en nuestras páginas de Facebook, está Nena Saludame al Diego, al igual que nuestra página web www.nenasaludamealdiego.com. Y ya lo dije, estamos en 20 salas a nivel mundial y los esperamos allí y esperamos que después de verla nos comenten, les gustó, no les gustó, qué opinaron, en fin. Qué bueno, muchísimas gracias. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Andrea Herrera, directora y productora del largometraje Nena, Saludame al Diego. Con esto nosotros ponemos punto final a nuestra emisión de Cultura al Día de hoy. Agradecemos como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción estuvo el señor Guzmán Manzano, Sinamay González, Justin Freire. En los controles, el impecable Luyer Lorio y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.